El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La calle despierta con rejas. El aire, las voces y el futuro amanecen enjaulados. La radio y la televisión encadenan las palabras y las acciones. Todo parece atado a la resignación. Tres rincones que proponen sonidos sueltos, saltos, gritos y patadas al aire. ¿No será tiempo ya de levantarse? ¿No habrá llegado el momento de saltar a la calle con bombos y platillos? Con el haz de espadas nos domina y con el de bastos tendrá dar y dar y... Marcha, un... ...19:08 PM. Ajá. Valga la redundancia, ¿no? Sí, esto, como ustedes saben, estoy medio dormido, por eso arranco así medio tranquilo. ¡Despertate, Seba! Ahí está, sí, estamos en una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa número 47. Dignísimo programa que tenemos el honor de llevar a sus oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo era? Elvio. ¿El padre Elvio? Sí. ¿El mismo? Sí. Mire usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo le va a toda la gente de los barrios de Moreno y de todo Gran Buenos Aires que nos escucha? Y de todo el mundo ya, porque ahora salimos por internet. Por la internet. Y hemos ya recibido mensajes globalizados. Así que sí. Muy buenas tardes o noche, depende del hemisferio donde nos escuche. Día, mañana, diferentes usos horarios en el mundo. Good evening. Sabemos... ¿Cómo se dice en ruso buenas tardes? Así como dijiste vos. No, eso es en inglés. ¿Cómo es? Good evening. ¿Y en ruso? No sé. Así, good evening. Así. Así. Good evening, Ivanovich. Como dijo mi compañero, esto es Pateando en el Aire, que es un programa de la organización barrial casi homónima, porque es Pateando, pero barrio en lugar de en el aire. Y como somos re locos, como íbamos a hacer un programa de radio, como dijimos, ¿cómo le ponemos? Pateando en el Aire. En el aire. Sí. Es el segundo año consecutivo que sale al aire y este programa intenta reflejar el trabajo que hace la organización barrial Pateando Barrio. Ajá. Que durante todo el año va haciendo talleres en el barrio, pateando el barrio, haciendo talleres. Talleres en el barrio. Y en el aire, en el barrio. Preparándose para la fiesta de fin de año que viene en diciembre y sobre todo para. Claro que va a ser en el barrio. Para el carnaval que se hace fines de febrero o en marzo, ¿dónde? En el barrio. Exactamente. Porque el objetivo de la organización Pateando... En el barrio. No, Pateando Barrio. es realizar tareas, actos, talleres, todo que tenga que ver con el encuentro de los vecinos y las vecinas, para que salgamos a la calle a resolver en forma colectiva... En el barrio. ...los problemas que entre todos tenemos. En el barrio. Y aparte para festejar, como es el caso del Gran Carnaval. En el barrio. Que se hace en el barrio. En el barrio. ¿Algo más para decir? En el barrio te lo digo. ¿Qué tenemos hoy en el programa de radio y no en el barrio? Que debe ser escuchado en el barrio y en todos los barrios del país. Sí, sí, calculo. Ahora que estamos internatizados, que se nos pasó los globalifóbicos. Tenemos un montón de cosas. Tenemos para continuar el tema... Veo. ¿Qué ves? Una pila de películas que has traído. Te has dignado a traer premios. Sí, siempre traigo los premios. Lo que pasa es que no los vienen a buscar. Ajá. Entonces, bueno, yo estoy armando mi videoteca privada ahora. Ajá. Porque tengo una videoteca privada ahora, ¿sí? Ajá. Del cual vos sos deudor. Sí. ¿Eh? ¿Está? Y ya moroso, así estoy en el veraz. Sí. Sí, morocho. Ya te pusiste de tan deudor que sos. Bueno, tenemos eso, las películas para el juego que hacemos habitualmente. Tenemos... Y si alguien se engancha por primera vez con este programa, ¿por qué tenés películas arriba de la mesa de este estudio? ¿Cuál es el objetivo de estas películas? ¿Por qué llegaron acá? ¿Por qué vos trajiste películas para darle a alguien? Porque el año pasado, hasta el año pasado, dábamos un compact nosotros que era el Pateando con Pileta, ¿no? Que podría volver. Que podría volver, ahora que se vienen los calores, vuelve. Vuelve la segunda edición. Un éxito en todas las fiestas de 15 y de 14. Sí, sí. Cuando son 20 personas ya no es tanto. Mucha gente, mucho calor. Bueno, no, entonces sí, las películas están porque... a mí me gusta mucho ver películas, ¿no? Entonces yo pretendo, con un aire así muy totalitario, que todo el mundo sea igual que yo. Ajá. Y que le encante ver películas a todo el mundo. Ajá. Y que no tenga que pagar por ahí 14 pesos para ir al cine. Ajá. Que si quiere y puede, lo puede hacer, ¿está? está todo bien con la libertad de mercado. Ajá. ¿No? Entonces yo agarro y digo, bueno, ¿qué podemos entregar de premio? Bueno, películas, ¿por qué no? Para y películas gente... así... Películas con alto contenido social. Ah, sí, que sí, te dejan sí. pensando. Sí, sí. Las otras también dejan pensando, ¿eh? Sí. Sí. A mí pero me esto pasa, te dejan pensando a mí me así. Pasa que miro muchas películas de la tele y digo, ¿cómo puedo estar viendo esto? Y lo pienso. Claro. ¿No? Pero estas te dejan pensando así en cómo... ¿Cómo cambiar sí. Algo de esta sociedad? ¿Tiene que ver con...? Sí. O sea, ¿vos querés decir que las películas bajan línea? Uno termina pensando cómo meterse en una organización guerrillera, tomar las armas y hacer la revolución cuando termina de ver estas películas. ¿Y vos te haces responsable de lo que generás? No. Bueno. Solo cuando la revolución triunfe nada más. Te van a ir a buscar. No, pero si triunfa me van a ir a buscar para felicitarme. Y si no triunfa, no. Bueno. Si alguien se quiere comunicar con nosotros para reclamar su premio o para concursar en el concurso de adivinanzas y acertijos, sí. ¿A qué número lo tiene que hacer? Al de siempre. ¿Cuál es? El de siempre. ¿Querés decirlo? Sí. 466-6559. 466-6559. 1561-540359. 1561-540359. Para que nos manden mensaje de texto que ya llegaron, ¿sí? Hoy no tenemos internet en el estudio, pero igual, si nos quieren mandar un mail, después nosotros lo leemos en casa o lo leemos el programa que viene, pueden hacerlo a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. ¿Sí? Vamos. Esto es Pateando en el Aire. Ya mandó cortina, entonces lo hacemos después, lo otro que teníamos pensado. Teníamos pensado en desestructurar a Damián, nuestro operador estrella, pero no pudimos. No, vamos como estaba... Como estaba la grilla. ¿La grilla? Sí. ¿O no? Sí, vamos como estaba la grilla. No, mejor no. ¿No? Bueno, sí. Bueno, sí. No, pero no. No, sí, sí, sí. Sí, sí. Porque ya sonó saliendo a ver, saliendo a ver. Nos hace saliendo seña, a ver, bien. Saliendo a ver, saliendo sí. A ver qué pasa en el barrio. Sí. Y como... Sí, vos sos una estructura, es verdad. Sí, sí. Como saliendo a ver qué pasa en el barrio es la cortina que indica que todos los programas hay un tema. Sí, hay un tema. Hay un tema que se ha salido del barrio para venir sí, hasta aquí. Que era lo que yo estaba intentando explicar el bloque anterior, que vos me dijiste que me vaya por la tangente y explicara lo de en el barrio, claro. En el barrio, sí. Que el tema de hoy es una continuación del tema de la semana pasada, que como ustedes saben, es el tema de el fútbol. El fóbal. El fóbal, sí. Porque el programa pasado teníamos muchas cosas para decir. Sí. Pero bueno, como... Pero nos fuimos compartido. Sí. Y también nos vimos atravesados por varias situaciones así concretas, como tuvimos dos llamados sí. telefónicos, que había temas que había que tratar, uh-huh. había que tratar sí o sí. Sí. Entonces, nos quedamos con un montón de cosas para decir sobre fútbol. Y nos quedó hasta una entrevista sobre fútbol que habíamos hecho en el barrio. Sí. Ahí en el barrio Salas, del Club San Jorge. Ajá. Que vamos a escucharlo en este momento, la entrevista. Y yo creo que sí, cuando vos quieras lo disponemos. Pero ¿sí? yo tenía ¿qué? Ganas de comentar que también que vamos a tener invitados también. Sí, que hay... allá se están asomando por la reja. Yo no quería decir nada hasta no verlos, pero sí, tenemos invitados entonces. Es que yo confío en los invitados, yo que no. a veces fallan, pero en este caso... Sí. Bueno, empezá a confiar a medias porque vino uno solo nada más. Bueno, entonces que no entre. Bueno, sí, entonces nos vamos con la entrevista. Aclaremos que es una entrevista sobre... Fútbol. Fútbol. Y sí. que estaba relacionada con si cambió o no cambió. ¿Qué? Si hay canchas gratuitas, el deporte que estamos hablando. Sí, cambió. Ahora el arquero no la puede tocar con la mano cuando la recibe un defensor. En el fútbol profesional. Ah, está bien. Bueno, eso. ¿Cómo se juega el fútbol en el barrio? ¿En qué cosas influyen en la sociedad? ¿Cómo lo toma la gente? Un montón de cosas que nuestro operador va a pasar a mostrarles. Dale. ¿Cómo es tu nombre? Claudio. ¿Se juega el fútbol en tu barrio? Sí, sí, se juega. ¿Quedan canchas gratuitas? Y la mayoría son gratuitas, son municipales. Yo soy de Merlo y la mayoría son gratuitas, ¿no? Hay pocas que tenés que pagar, pero mayormente cuando se hacen los campeonatos así tipo Evita, son gratuitas para los chicos. ¿Y para vos? No, para grande no, yo ya dejé el fútbol. ¿Estás de acuerdo que la televisión del fútbol sea gratuita? Mira, para mí, como sinceramente, no veo la diferencia que sea gratuita. Si hay algún beneficio para los chicos, buenísimo. ¿Cómo era el fútbol en tu barrio cuando eras pequeño? Y había otra mentalidad. Antes se jugaba más por la pelota. Hoy hay mucha competencia, hay mucha... que si no te gano te pongo una piña, o si no te gano te bajo. Y antes capaz que éramos más inocentes y era otra forma de mirar. Quizás el mismo, el sistema del fútbol fue que los chicos cambiaran la mentalidad, porque uno lo que ve en la tele también, los chicos aprenden. ¿Consideras que el fútbol es un negocio hoy en día? Sí, más vale, sí, es un negocio. Andan todos a la pesca en los clubes a ver qué chicos pueden llevar. Uno mismo ve en la televisión que a los 10, 12 años se llevan los chicos para otro país y todo eso. Y me parece que no nos dejan explotar acá, donde hay mucho fútbol acá en Argentina. Pero bueno, esos son los aprovechadores o los chupasangre que le dicen, que están esperando el momento de... Le muestran un billete a los chicos o a los padres y le firman lo que venga. ¿Crees que las mujeres pueden jugar al fútbol? Sí, cómo no. Lo que no se ve es mucho, no hay campeonato, no se ve. Por ahí ves uno en tanto. Hay muchas chicas que yo conozco así, amigas o del barrio, o amigas de mi señora, que les gusta jugar, pero hay a veces que son pocas las actividades para ellas, o una cancha o un campeonato que puedan armar. Estaría bueno que se pueda, claro, hacer algo más para que jueguen más libremente, ¿no? Que sea más rutinario. Bueno, ¿y querés contarnos un poquito qué haces en el club? No, en el club, acá le enseño a los chicos, la categoría 97, que tengo mi nene jugando ahí. Trato de enseñarles, trato de ubicarlos, trato de que se diviertan, trato de que estén ocupados en decir voy a ganar un trofeo, o voy a competir sanamente un domingo para ganar un partido. Bueno, eso nada más. Yo no gano nada ni nada, yo vengo, colaboro y nada más. ¿Algo más que quieras decir? A la Municipalidad de Moreno le quiero decir que está bueno que le dé el subsidio a los clubes, que son chicos, pero también está bueno que se fijen, que vengan y vean los chicos, que a veces solamente no es la plata lo que hace falta, sino que también faltan pelotas, faltan medias, faltan botines. Hay chicos que no es que vengan porque tienen que comer algo, sino que vienen y vienen con una zapatilla rota, una media rota, o hasta mismo un short. Por ahí el club se lo da, pero a veces no solo el club te da la ropa para los domingos, pero los días de entrenamiento hay chicos que faltan porque no tienen zapatillas, no tienen botines para venir a jugar. Entonces, en eso estaría bueno que se fije un poquito más la municipalidad, a ver si puede hacer algo como para que esas cositas que quizás son secundarias le den un poquito más de importancia que levantar un buffet en un club en vez de vestirlo más a los chicos. Escuchábamos al amigo del Club San Jorge, que también, de paso, y después comentamos un poquito su entrevista, tenía algo para decir, una invitación. Así que si está disponible, la podemos escuchar. El técnico de la categoría 97, acá en el Club San Jorge, está buscando chicos de categoría 97. Que se quieren venir a probar, estamos probando los jueves a las 5 y media de la tarde y los sábados a las 16 horas. ¿Dirección exacta? El Boulevard del Cañón y una cuadra antes de llegar al río. Esta es la cancha ahí, así que los espero. El que quiere venir a probarse, que sin compromiso que venga. Seguimos empateando en el aire. Sí, y continuamos con el tema que teníamos para el programa de hoy, que empezamos a tratar el jueves pasado, que es el fútbol. Sí. Bueno, varias conclusiones y varias opiniones interesantes. Sí. Las mujeres pueden jugar al fútbol, el fútbol es un negocio, sí, pero también... Dice que se ve menos, no sé a qué edad. De noche se ve menos, porque no ves la pelota, se complica, yo lo intenté. Ah, mira vos. ¿Y si es blanca tampoco? No se puede. ¿No? ¿Solo con luces? Solo con luces. Mira. ¿A qué te referías? ¿Que se ve menos qué? No sé, quería tratar de entender a qué se refería, porque habló de que las mujeres cuando juegan se ven menos. Claro. Y no digamos que lo tratamos una vez, cuando señalo a una feminista que está al otro lado y sí, que siempre así baja línea sobre eso, que Las mujeres juegan menos porque también son más cuestionadas, ¿no? Cuando juegan al fútbol, vos machona, mirá, eso es un deporte de hombre, me hacen que sí, que tengo razón. Entonces, por ahí a muchas chicas les gustaría jugar la pelota, pero no se animan, les cuesta vencer esa timidez y ese qué dirán si yo juego al fútbol. Eso, ¿qué dirán si yo juego al fútbol? Lástima que no se animan a pasar, ¿no? Porque opinan allá atrás. Estaría bueno, sí. No se escucha igual lo que dicen, ¿eh? Así que si quieren pasar a decirlo al estudio, los micrófonos están abiertos. No, no se ve esa seña, porque esto es radio también, ¿eh? No se ve. Pero sí. ¿Qué tema, no? El tema de la mujer. El otro día veía en la tele, ¿no? Una jugadora de un club de México, creo que era, no sé de dónde, que llamaba la atención porque en un mismo partido le encajó como 7 trompadas a jugadoras contrarias, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía, claro, llama la atención porque la mujer en cuestión, la jugadora, como que tampoco era muy solapado que lo hacía, no es que pasaba por el lado, ¡ting! Despacio, no, claro. Sino que no le importaba, ¿verdad? Le iba a las manos de una. Y eso llama la atención, ¿no? Pero también, ¿qué es peor? Que lo haga también un jugador hombre profesional y así medio como solapadamente, por atrás, así. Y me ponía a pensar en eso, ¿no? ¿Qué es peor? O sea, ¿por qué resulta tan llamativo? Tenés mucho tiempo libre vos, ¿no? ¿Yo? Sí. Como yo, como los trabajo con los trabalenguas. Claro, claro, tengo mucho tiempo libre. Igual, esa pregunta que le responda a esa señora que está allá, en su programa que se llama ¿Está ya el silencio o algo así? ¿No? Sí, bueno, está ya silencio. Que hablan de esas cosas de mujeres. Sí. Yo quería hablar de mi experiencia personal de niño. ¿Con mujeres? No, eso no. cuando iba a jugar a clubes así como el Club San Jorge acá, y... veía, ¿no? ¿Podemos contar tu anécdota en Ferro? No, para el tercer programa de fútbol que se viene en algún momento. ¿Cómo los padres se vuelven locos con los niños cuando están jugando? Y se ponen así como muy violentos y con el referee y lo insultan, ¿no? Y al chiquito que por ahí en el barrio juega muy bien, pero después en el club con esa presión que le meten los padres no se quiere comprometer mucho con el partido. Se mata trompada con lo otro también. Porque, y a esto iba, ¿no? ¿Cómo se cruza el ver en el pibe una posible solución y salvación a todos mis problemas económicos? A ver si el pibe me sale bien, lo llevo a Ferro, queda, no como yo, y nos para toda la cosecha. Sí, es verdad. Cómo se lo presiona demasiado a los niños a veces, ¿no? Y qué pasa por ahí con toda actividad, no solo deportiva, por ahí artística también, ¿no? Que se lo sobreexpone a los niños a unas situaciones que son muy niños para que las vivan. Y por suerte hay otros fútboles. Fútboles. ¿Hay otros fútboles? Claro, no es solo fútbol, hay fútboles. Hay fútboles. Porque está el fútbol de barrial, así que te jugás con tus amigos. Sí. Que te jugás y te juntás con tus amigos a jugar un picado ahí en la calle, bueno, en el terrenito. Mm. Y el club ya de barrio que ya tiene, intenta hacer algo más parecido a alguna especie de profesionalidad. Y también está el fútbol callejero. Ajá. ¿Qué es eso del fútbol callejero? Yo no sé muy bien, pero creo que vamos a tener en algún momento así alguien que nos pueda responder. ¿Una explicación vamos a tener? Sí. Bueno, supongo. Mientras por ahí, si seguimos esperando las explicaciones, podemos ir leyendo los mensajes, ¿no? Que dice, mensajes que llegaron al 15-6154-0359. 15-6154-0359. También podés llamarnos al 466-6559. Nos podés escuchar por internet. ¿Cómo? En www.fmmoreno.com.ar. Ahí haces clic en el blog, en el link del blog, y ahí va, seguís todos los pasos y automáticamente, maravilla la tecnología, salen nuestras voces por la radio. Dice, queridos amigos, quería saber si en su antiguo compilado Pateando con Pileta hay algún tema de mi autoría, y les recomiendo mi tema favorito, Azul, de Cristian Castro. Espero lo agreguen a su disco. Y para terminar, el compañero Seba, también mi favorito, posee la película Mi papá es techista, de Franchella. Un éxito aquí en Cuba. Saludos revolucionarios, Silvio Rodríguez Domínguez. Oyente fiel de nuestro programa ya. Y ahora con esto de la internet, sí. Y bueno, voy a seguir después porque tengo que empezar a borrar alguno. Dale. Sí, ahí está. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. ¿Qué? Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue. Continuamos empateando el aire, ya tenemos un invitado en el estudio que se llama Julián, amigo personal y de la casa. Invitado de honor. Miembro de... los encuentros futbolísticos que realizamos los lunes. Los lunes, sí. Y miembro de la organización barrial, ¿buscando una salida o buscando solamente? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? La organización se llama Buscando una Salida. Hoy en día la estamos nombrando como Buscando, porque por ahí tiene más es más afín a nuestra ideología de hoy en día. Ideología de hoy en día, tiró el tipo. Las creencias que hoy en día mantenemos. Sí. No, pero está bien igual ideología. ¿Son una secta? ¿Ese es el compañero que trajiste, el que hace ruido? Hay un compañero ahí que vino a tocar percusión. Toca muy rápido. No somos una secta. Venimos haciendo un trabajo no barrial, sino en torno a la estación del ferrocarril Sarmiento, la estación de Morón. Y entre las actividades que hacemos, incluimos fútbol callejero. Ajá. Lo denominamos así porque nos enteramos de que se estaba empezando a gestar esta idea de fútbol callejero. Y nos pareció que era lo más apropiado como denominación para lo que hacíamos. ¿Con qué grupo humano trabajan ustedes? Específicamente con humanos. Son chicos. Tenés que decir humanas también porque hay feministas. Humanos y humanas. O humanx. O humanes. O humanes. O humanrarrobas. Arroba. Son chicos, adolescentes y adultos. La mayoría viven en situación de calle. Y los que no, trabajan en las inmediaciones de la estación Morón, pidiendo monedas o eso, trabajando de la gente que circunda la estación. Hay chicos hombres y mujeres, y todos juegan al fútbol, tanto los hombres como las mujeres. En este espacio sí se da eso. Ya estamos con el tiempo así. Justo, que sí. Nos está indicando las 7:30 de la tarde. Hora de mandar la tanda y después continuar el programa. ¿Hay algún mensaje más que quieras leer antes de la tanda? Sí, dice uno, hablando de fútbol, dice bla, bla, bla, pero el fútbol de los lunes no regresa, Cristian. No, Cristian, hemos arreglado contrato con el club de Padua y no vamos a venir por estos pagos nunca más, solo hacer el programa nada más. Después de la tanda vamos a ir hablando con Julián sobre fútbol, porque como él dijo, ellos realizan fútbol callejero con los chicos. Vamos a ver qué diferencia hay con el fútbol convencional. Sí. Es una propuesta interesante para aplicar, e invitamos a que todas las organizaciones sociales escuchen y la imiten en sus barrios, porque es una buena punta para laburar. Y después vamos a profundizar en el fútbol así en general, sobre como dos visiones opuestas que hay, ¿no? O no sé si opuestas, o sí opuestas, o no, o sí, pero bueno, ya vamos a ver. Vamos a la tanda, por favor. Agua Fuerte Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Agua Fuerte Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. Esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Vivo y refrito. Como habrás escuchado, hoy le estamos rindiendo homenaje a Mercedes Sosa, una de las más importantes músicas de la historia de Argentina, una de las más reconocidas a nivel mundial. Creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Continuamos, ¡sí!, en este dignísimo programa que hemos denominado en llamar Pateando en el Aire, con nuestro bloque habitual que, como ustedes ya pueden adivinar en base a la música y a mi presentación, va a tener como... Acá me hacen señas de, claro, puede adivinar porque, ¿no? Obvio. El gestito así como moviendo, claro, el no, índice es que, y es, el es, pulgar así en forma ver, de un cortado, pero en forma horizontal ver, haciendo así. Yo les voy a explicar una cosa acá a los compañeros presentes. No por nada, este programa es el segundo año que sale al aire. No es que somos una manga de improvisados. Sí, somos una manga de improvisados, pero a veces se nos ilumina así el cerebro y tiramos alguna. ¿Está? Bueno. Sí. Sí. Bueno, hay que hacerlo por radio que no se ve, ¿no? Tampoco queríamos hablar. Seguí con tu presentación, por favor. Pero me interrumpen y yo tengo que dar estas explicaciones. Aguántensela. Sí, sí, continuamos empatando en el aire con el bloque de los trabalenguas, la adivinanza y los pensamientos laterales, que tiene como actor principal al señor Don Silvio Arona, que nos va a deleitar con sus actividades vocalísticas. Igual yo creo que dentro de los invitados, porque ya son dos, acaba de llegar Gabino. Gabino, ¿querés saludar a la audiencia? Hola, audiencia, ¿qué tal? También saludo impersonal. Hola, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tienen dotes así para los... adivinanza y trabalengua. Así que los vamos a prohibir participar porque no van a ganar todas las películas. Bueno, ¿querés decir algo de las películas? Mientras sí, yo, que las tenemos motores acá. Y sí, y que al respecto me llegó un mensaje. Pará un poco. Acá dice: mensaje de texto seleccionar. Hay uno que dice: Seba. O sea que es para mí. Lo leo. No, pará, atrás. Borrar, no, leer, acá. Pero dice, no pierdas. Seba, piedra, no chamulles que una de esas, haciendo referencia a la película, tiene mi nombre. Ja, ja, ja, saludos. A ver, no lo firma, yo calculo que puede ser entonces. Quien manda el mensaje puede ser Juan la Carlos Zona, Zona. Sí, Roberto Laola, después, sí. El Loro Nazi. Adolfo Oronazi, y después también puede ser Ramón Ángeles y Demonios. O Ángeles. O Ángel. O Ángel es una chica, puede ser. Es verdad, es verdad. ¿No querés venir a hacer el programa con nosotros? sí, no sé, no lo firma, entonces sí, puede ser que alguna de las películas tenga su nombre, sí. La tenemos acá, ¿eh? ¿Querés recordar tu teléfono, me decían en el barrio? ¿Cómo era el acertijo que vos propusiste? Porque no tenemos mucho tiempo y estaría bueno pasar directamente a las entrevistas y todo lo que tenemos para mostrarles a estos chicos y preguntarles. Así que, el de las patas y los picos. Ah, sí. A ver si lo adivinan, ¿no? Dice, tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos picos y patas hay en la caja? Ah. Tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos picos y patas hay en la caja? Hace como 3 semanas que acá mi compañero Sebastián está con el acertijo y no. Mirá, ya me sale y todo, ¿eh? No, no hay respuesta. ¿Tienen alguna respuesta ustedes? Están deliberando. Están sacando. A ver, Gabino. A ver. No, no vamos a decir si está bien o está mal porque si no cortamos ahí el. Acérquese, dale. Acérquese. ¿Solo respuesta o respuesta más específica? Al micrófono. No, solo respuesta. Solo respuesta. 100. ¿100 qué? 100 picos. ¿100 picos? ¿Y las patas? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Explicación? No, no. ¿Sin explicación? Equivocado. Ah. Bueno. ¿Juli? Está pensando, Juli. ¿Querés para las 8 menos 5 calcular que lo tenés? 200 patas. No. Piénsenlo. No, no, han pasado ya. Esta es la tercera semana. Claro. Repetilo para que la gente lo escuche. Tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos picos y patas hay en la caja? Bien. Yo con eso por hoy me doy por satisfecho. Así no ganás tantas películas. No, por favor. Usted oyente, ¿no? Sebastián tiene 4 películas para entregar, así que por favor. Sí, voy a entregar una sola igual, ¿eh? No las 4 al mismo. No, no, no. Apersónense, manden un mensaje, llamen, digan un trabalengua y se hacen acreedores de la película que usted elija. Sí, dale. Continuamos empateando en el aire, sí. Estamos con Julián. Tenés que decir la hora de vez en cuando. ¿Qué hora es? No sé. 19:39. Ahí está, PM. 26 grados, 9. 9, un montón, mucho calor. Mucho calor en el estudio, encima con 4 hombres. ¿Con 4? Porque las chicas que están afuera no quisieron hablar de fútbol y no quisieron entrar. Dale, sí. Estamos con Julián y Gabino de Buscando una Salida, organización que trabaja con niños, niñas, adultos y adúlteras en situación de calle en Morón. ¿Con adúlteras? Adolescentes y adolescentes también. Pero hoy los invitamos particularmente para hablar de fútbol y de fútbol callejero porque, como dijo Julián, ellos están trabajando con ese tipo de dinámica. ¿Quién quiere contar más en particularidad las características de ese tipo de práctica que ustedes están realizando? ¿Ah? Aquí se acerca Gabino. Agarra el micrófono, me toca la mano y habla. Lo acaricio. Bueno, ojo. Ahora puedo ser más informal si quieren. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Este tipo de cosas. Bien, muy bien. Sí. El fútbol callejero es una práctica, una técnica y un juego muy lindo y divertido que convoca muchísimo los chicos siempre. ¿Y con River? Seguí, Gaby, por favor, seguí. Bueno, continuamos. No le das caso. El fútbol atrae a jugar a cualquiera, todos se prenden, es una actividad que cualquiera quiera hacer. Es un espacio genial para trabajar con los chicos, digamos, es un espacio de encuentro fundamental porque es el lugar donde van todos, como decía. Ajá. Y aparte, no solo es jugar y encontrarse a través del juego y demás, que es una de las premisas de la organización, sino que aparte el fútbol callejero tiene otras dinámicas que no son, tiene otras formas que no son las del fútbol tradicional, uh-huh. Las del fútbol de todos los días, el que uno ve en la tele, el que uno juega en el potrero. Las reglas se hacen en el momento, las reglas se hacen de los que están jugando y hay eso hace que a los chicos que están viviendo en la calle, le dé cierta forma, ciertos límites, tal vez, no quiero usar la palabra límites porque es un poco dura, cierta estructura que no tienen por vivir en calle. Entonces, bueno, el fútbol le da cierta forma a esa, por lo menos una hora y media, le da cierta forma y ciertos límites que le vienen muy bien para ir haciendo el proceso para salir de la calle, ¿no? ¿Qué reglas, por ejemplo, surgen en el fútbol y callejero que no surgen en el fútbol competitivo y profesional? Muy divertidas, en realidad. Muy divertidas. Una. Que da para aplicarlas en el fútbol cotidiano de uno, digamos. Una, por ejemplo, es... Hay una que es básica, que es esa es de todos los fútbol que jugamos, que es... Que hay que hacer un gol en el arco contrario. Hay cosas muy básicas que vos también no entendés porque de fútbol claramente no entendés mucho, no, pero eso pasa siempre. Sí, sí, allá el Damián se mata de risa porque sabe de qué hablo. Sí, no sé, pero el que abandonó no fui yo. No empecemos a hablar de nuestro fútbol. Interna, por favor, después de afuera del estudio. Hay que aclarar que Buscando y Pateando suelen jugar al fútbol y solemos pegar un peludo bárbaro. Buscando suele jugar pero al fútbol. Pero bueno. Suele ir. Sigamos. Una de las reglas que hay es... la tienen que tocar tres jugadores para que valga el gol. Esto hace que los chicos se toquen la pelota. Si no es, me enamorfo siempre, digo, siempre juego solo. Eso genera muchos conflictos, pelea. Entonces, bueno, la tienen que tocar tres jugadores por lo, como mínimo. Y después se inventaron reglas como un solo toque, jugar de primera, digamos. No, si la tocas dos veces es falta para otro equipo. Otra que es goles de lujo valen solamente de lujo. Digamos, si haces otro tipo de gol no vale. Otra es que lo tienen que tocar todos los jugadores del equipo antes que valga el gol. Perdón, para... aquella persona que nos está escuchando y no entiende nada de fútbol, ¿qué es un gol de lujo? Gol de lujo también se plantea ahí, ¿qué es un gol de lujo? Porque hay diferentes, ¿qué hacen asambleas? Hay diferentes posturas. Se hace una pequeña reunión y se dice, bueno, ¿qué es un gol de lujo? ¿Qué no es un gol de lujo? Está bueno. Gol de lujo es de cabeza, de taquito, de chilena, de rabona, el caño algunos no lo consideran gol de lujo porque puede salirte de ojete, digamos, patea el arco y entrarte la pierna. Y el gol de ojete es de lujo, no. No, ese claramente no es de lujo. Pero bueno, son goles que no son patear solamente, digamos. Muy esa bien. Es la idea. Muy bien, impresionante. Y en relación a si hay una patada, por ejemplo, o cómo manejan el tema del contacto físico, ¿no? De la disciplina, de las reglas. El contacto malintencionado, ¿no? La conducta, ¿sale también de ahí? ¿Cuál es qué formas utilizan para coordinar ese tipo de acciones? Bueno, el tema del contacto físico va aparejado también de los insultos, que vienen a trabajarse también en el fútbol callejero, y los chicos mismos, sobre todo los más chiquitos, muchas veces piden que se genere alguna regla con respecto a esto, y ha surgido una regla que es la puteada se cobra como penal o la patada se cobra como penal directamente. Se omiten algunos pasos anteriores y de esa manera como que se van suprimiendo estas cuestiones. Está bueno. Hay que tener en cuenta también que cada fútbol de cada viernes no son los mismos chicos. Entonces, hay chicos que se mantienen, pero otros que no. Entonces, cada viernes son reglas distintas. Lo que se está generando últimamente es tal vez no hay árbitro. Eso es algo que es claro, por lo menos en nuestro fútbol. El fútbol callejero en general tal vez sí tiene árbitro, nosotros manejamos sin árbitro. Lo que hacemos nosotros los coordinadores, si se quiere, es garantizar que se discuta si es falta o no es falta. No decir si es falta o no. Digo, me pegó, y lo miran a uno, ¿no? Bueno, debaten ustedes. ¿Fue falta o no fue falta? Con sinceridad. Es decir, ¿te pegó o no te pegó? Si te pegó, la cobras y ya está. Entonces, bueno, se genera un diálogo entre ellos. Entonces ya directamente después las cobran ellos mismos la falta. Directamente, automáticamente, saben que pegaron y la van a cobrar. Porque saben que si no tienen que marcar una discusión con el otro a ver si fue o no fue. Bueno, nada, esas son diferentes formas que se van dando también cuando las reglas no están claras, digo. La idea que la regla no se pone esto de penal, si es falta. Yo, bueno, la discutimos cada falta. Dos preguntas más. Dos. Sobre este tema en particular. ¿Dónde juegan? Espacio físico. Y si los partidos son mixtos. Hoy hablamos si las chicas pueden jugar. Si son mixtos. Tres preguntas. ¿Hacen algún tipo de separación, división por edad? De alguna manera. ¿Por ideología? ¿Por creencia? Te hago una propuesta. Si la dejamos para después del temita musical. Las preguntas. Como vos quieras. Dale, dale. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomado por el túnel, dominando la emoción. A la cancha de celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el Cerro Avellunión. Vamos, como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes. Los botines del 50. Rock and roll y bandoneón. Cuando juego Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el tricolor de la ilusión, como una mujer de aquella canción. Vamos. Uruguayos campeones de América y del mundo. Vamos. Achaitísimo jugador. Vamos. La historia está cantando con el ritmo de la teja, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Seguimos en Pateando en el Aire. Por favor, retengan en la memoria el contenido de la canción que acaban de escuchar. ¿Puede ser? Estamos como en las escuelas ya. Retengan esto que vamos a hacer una actividad. Después vamos a hacer... Tenemos 10 preguntas pensadas sobre Jaime Ross. Un debate. También. Biografía y todo de Jaime Ross. Sí, tráeme a Ross. ¿Recuerdan las preguntas que le había quedado antes de la tanda? Sí, algunas. Espacio físico, edad y si es mixto o no el fóbal. Bueno, voy a empezar por la primera. El espacio físico que ocupamos también tiene que ver con esto, con la idea que tiene el grupo de ocupar espacios públicos, y es la Plaza de Morón, la Plaza Central de Morón. Ocupamos el espacio del centro de la Plaza San Martín, que es la que está al lado de la municipalidad. Ajá. Seguimos ocupándolo a pesar de que ya nos vinieron varias veces a invitar. Cordialmente. Siguiendo con la otra pregunta, las edades de los chicos son variadas. Juegan chicos de 8 o 9 años aproximadamente, hasta chicos de 25 y más, si cae alguno mayor también está todo bien. Nosotros en nuestro grupo no hay ninguno que supere los 28, creo, como empateando que ya están pasaditos. Pero seguimos jugando igual. Lo hice yo el chiste ese, Gaby, recién. Dale, Juli, sigamos hablando seriamente. Y buscamos que los grandes traten de bajar un cambio como para cuidar a los más chicos. Y los más chicos que no le pinten la cara a los grandes, ¿no? Porque eso pasa y después se enojan. Sí. ¿Lo decís por algo personal? No, está bien. Y pero vos me la dejás ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, por otro lado, a nivel lo que es mujeres y hombres jugando a la par, es algo difícil de trabajar con los chicos. Digo, en la calle las lógicas que se manejan, la forma en la que se manejan es totalmente machista, y los chicos reproducen todo el tiempo eso, ¿no? Entonces cuesta mucho bancarse ellos que jueguen las chicas. Nosotros lo consideramos como una parte crucial, digamos, que si hay chicas que jueguen y que puede jugar tanto como cualquiera. Y en algún punto mismo, digo, por más que lo hablemos 2 horas, los chicos están así diciendo, no, que no jueguen, que son un desastre, que no jueguen. Jugando se ven las cosas, digamos. Ahí se nota que puede jugar como cualquiera, y más de uno que te dice que no jueguen es más patadura que todos los varones, mujeres que están jugando. Entonces se da cuenta de que le viene bien de una compañera así que la mueva. Entonces, bueno, nada. Ahí se como que se descubre que en realidad también pueden jugar a la pelota, digo, entonces. Y para ellos hay un descubrimiento cada vez que juegan. Entonces es algo muy importante para nosotros. Sí, han surgido también figuras femeninas del fútbol, un par. Y también son referentes. Una de ellas fue muy referente de los chicos más chiquitos también en la vida, en la calle. Y digamos como que ahí se da otra situación. Se la incluye de otra manera. La Chechu. Ah, la Chechu. Con la Chechu se dio una situación así, de ese, claro, ese envergadura. Uh-huh. También cuesta que se le pase la pelota durante el fútbol a las chicas. Uh-huh. En general los chicos son bastante reacios a pasarle la pelota a las chicas, salvo que vean que tiene altas condiciones. O que esté la regla, ¿no? Que la tienen que tocar todo, entonces no les queda, claro, otra. Tienen, claro, que tocar igual. Está bien. Metiéndonos ya más en el terreno del fútbol en general. Recién escuchábamos el tema cuando juega Uruguay de Jaime Ross, ¿no? Que tiene esto de vamos, vamos arriba a la celeste, haciendo una clara alusión a la camiseta de la selección uruguaya. Sí, estuvimos, vamos a ser honestos, estuvimos buscando por ahí otros temas más... Más nacionalistas. Sí, más nacionalistamente argentinos, ¿no? Y futboleros. Y futboleros, pero... se complicó. No, sí, se complicó y no hemos encontrado. ¿Y qué teníamos acá? Jaime Ross. Jaime Ross. Va como piña. Pero ilustra, claro, vamos sí, a forzar para hacerlo a Jaime Ross que hable del fútbol como una cuestión de Estado y casi conduzca a Uruguay a la guerra con otros países por un partido de fútbol. Sí. No tanto, pero la letra hablaba un poco de esto. Ha una guerra por el fútbol. La guerra del fútbol. Sí, ¿cómo se iba a llamar? ¿No? Sí, el tenis. Le quisieron poner el tenis, pero no tuvo poder. No iba a trascender históricamente. No. Y cuando juega la selección y asociar el fútbol con la patria y la nación y la bandera y todo esto. Que somos todos argentinos una vez cada 4 años y. Claro. Y esa cuestión. Y el programa anterior y un poquito en este también charlábamos de esto, de la utilización política que se hace del fútbol, ¿no? Entonces, uno que por ahí también le gusta el fútbol, cómo manejar esa contradicción de querer ver un partido y saber que también eso se utiliza para tapar un montón de cuestiones. ¿Qué opinión les merece esto del fútbol como el fútbol utilizado políticamente por los gobiernos? Bueno, aparte en un contexto muy que viene muy al caso, ¿no? Con esto del fútbol para todos, sí, por TV abierta. Que no me voy a quejar, digamos, de que el fútbol es para todo, pero hay una movida política claramente detrás de esto. Y hay una movida política económica también, ¿no? Detrás del ese argentinismo descontrolado que hay por la camiseta celeste y blanca, hay un montón de ventas, de montones de publicidades, de montones de merchandising. Y esto no es algo que pasa solamente con el fútbol. El fútbol es el deporte más popular del país, eso no hay ninguna duda. Entonces con el que más se lucra, con el que más se trabaja políticamente. Pero nos podemos acordar todo de que cuando la selección no gana, somos todos los Pumas, somos todas las Leonas, somos toda la selección de básquet. Entonces es una cosa que se repite y en el fútbol es la explosión de esto, ¿no? Digamos, es el momento de lucrar más. Me imagino que habrán nombrado lo que pasó con el fútbol y qué cosas se taparon en el 78 en el Mundial de la Argentina, digo. Como movida política, ¿no? Si se quiere. Un mundial que ganó la selección de nuestro país, pero ¿a qué costo? Tapando qué cosas que hacía el gobierno militar. Entonces, es toda una pantalla grande que, bueno, y la contradicción está. A uno el fútbol le gusta, pero bueno, hay que saber esas cosas para mirarlo. Tengo una pregunta para Juli especialmente, sabiendo un poco la recorrida de él con el fútbol. Tengamos en cuenta que Juli es músico, artista, tipo que nunca le gustó. Y de repente, el año pasado, como lo empezaba a invitar a jugar, y descubrió una pasión oculta y un talento también. En el arco, sobre todo, ¿no? El hombre reflejo. Que lo llevó a comprarse unos botines. Impresionante. Cosa que por ahí nadie imaginaba. Bueno, no a comprarse. A que te lo regalaron. Sí, bueno, pero a ver. Como que la gente que te regaló esos botines notó todo este cambio tuyo, ¿no? Claro que sí. El fútbol transformando... De regalarte un charango, un bombo, pasaron a regalarte unos botines. ¿Qué pasó en tu vida? Contanos. ¿Qué pasó en mi vida? Voy a contar un poco en este aspecto, brevemente mi historia futbolística. Yo alrededor de los 8, 9 años fui a un clubcito que está en la esquina de mi casa, y porque un amigo jugaba ahí. Me invitaron a pasar, me pusieron en el arco y digamos quedé como un poste en el medio del arco, y las pelotas pasaban a mis costados y yo no las veía, sinceramente. No me invitaron más a jugar. Y bueno, yo ahí corté mi historia con el fútbol y la retomé. ¿Cuánto salió el partido? ¿Cuánto salió el partido? No, ese partido no fue. Mirá, no fue. Me hiciste acordar de otro partido que jugué. Ese otro partido. Otro partido que jugué a los 13 años, que eran los torneos juveniles bonaerenses. Los chicos de mi grado, de mi curso, se anotaron y me invitaron porque les faltaba uno, y ahí sí perdimos 13-1 el primer partido, y bueno, obviamente ahí sí dejé de jugar. ¿Y bueno, y ahora nada, hace un año más o menos que empecé a jugar con amigos de otra forma, sin la presión de tener que meter un gol, y yendo a divertirme, y acá estoy jugando al fútbol. Podés no atajarlos también los lunes, no solamente no hacerlos. Está bien, voy a hacerlo. Es mucho menos opresor si los atajas. Sí, igual es medio difícil atajar una pelota que se va a 30 metros. Esas no las atajes. O sea que las tuyas no las toco. Callate, mirá, no me vas a hablar. Se nos está yendo el programa y después nos vamos a ir con una canción que habla de, digamos, lo opuesto a vamos arriba a la celeste, sino la selección es una bosta y nos domina. Así que tenemos muy poquito tiempo. Gaby, ¿querés decir algo? Sí, chiquito. Desde Buscando estamos haciendo una varieté este sábado a las 20 horas en Morón. Es escalada 91 a una cuadra y media de la estación. Va a haber 20 y 30 horas el sábado. Ahí va a haber proyecciones, bandas, pachanga, buffet barato, digo, mucha buena onda. Y para más información, si ahí quieren fijarse esta información y otras cosas de la organización, pueden visitar el blog, que es buscando-una-salida.blogspot.com, o nos ponen en el Google buscando una salida fácil. Y somos los primeros. Ahí nos leen, ahí están invitados a la varieté. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Por venir, exactamente. Agradecemos a Ferretería Ciudad, que nos ayuda a realizar este programa, que queda en Fontrouge, entre Del Cañor y Flores. Sí, ahí pueden encontrar infladores para inflar las pelotas y jugar al fútbol. Exactamente. Sí. Y la red rasco para hacer los arcos también. Y tenemos dos chivos. Dos chivos, sí. Pará, que justo estaba por estornudar, pero bueno, dice. Feria del Libro. No, Feria del Libro Moreno 2009. Cronograma de actividades, sí, hay una feria acá que se está realizando en el Rotary, ¿no? Ahí al costado de la vía, por Alcorta, que es una feria del libro que se está organizando desde el municipio de Moreno, con docentes que trabajan acá en la localidad de Moreno y están desarrollando esta feria del libro. Va a ser el día 11, arrancó el día 11 y va a estar hasta el día 13, ¿sí? Arranca a las 10 de la mañana esto. Y está hasta las 19:20 horas más o menos. Y hay varias actividades, varias presentaciones de libros también. ¿Qué más tenemos? Otro aviso es el viernes 13 de noviembre, 18 horas, Crisis y Movimiento Obrero. 18 horas, Auditorio del Hospital de Moreno, Libertador 760, Moreno. Sí. Contarán su experiencia de lucha los compañeros de CRAF, Extrarrabusi, que estuvimos hablando en este programa, del subte, ferroviarios, trabajadores de hospitales y docentes. Convoca a la Comisión de Lucha contra los Despidos, Flexibilización, Precarización Laboral y Salarial. Y nos vamos. ¿Quedaron mensajes para leer? Vamos a ir leyendo, aunque sea uno. Dice, soy el duende de José Pablo Feynman. El fútbol es un pantano social donde habita la alienación y el vómito social. Es una arena donde la sociedad se embriaga. Una arena meada por niños y cagada por perros de toda la haya. La gente no entiende lo que es ser feliz y cuál es el concepto de entretenimiento, sino que miren mi programa, pienso y no mido. Eso sí que entretiene. Bueno, esto lo mandó, calculo que ya todos sabemos quién, ¿no? Sergio. Te mando un saludazo, amigo. Y vamos a, nosotros lo vamos a leer el programa que viene, porque ya no llegamos y está la gente acá diciéndonos que cerremos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí, a todos los que hicieron posible que Pateando esté en el aire. Muchas gracias, muchachos, por venir. Gracias, Silvio. Gracias, Dami. Gracias, Romy. Gracias, Emma. Gracias, Guillermina. Y gracias a todo Pateando Barrios, que nos da la posibilidad de que hagamos este dignísimo programa. Nos vemos el jueves. Chau. We'll be right back. Ministerio Mar del Estado. Igual, igual.